sintonizas. Mr. Virus. Amigos, os habla Raúl García. Bienvenidos a este programa para todas aquellas personas, para todo aquel que se sienta eterno en este mundo o en cualquier otro. ¿Qué cojones? Hoy se pone en la calle el nuevo trabajo 21 pasos de esa formación gallega llamada Mar de Fondo. Esto es Eterno. Todo se detiene en algo tan perfecto, sin decirnos nada, y es en este infierno donde existo yo. Los espejos y en mil pedazos mi corazón. Eternidades contemplar, reflejos de vida sin Esta también forma parte de las nuevas composiciones de Jesús Suárez. El disco será presentado en directo y ganas también hay de verlo, El 6 de noviembre en Coruña, en la sala Garufa Club, y además será un concierto muy especial porque contará con algunas mochilas vibratorias para aquellas personas que de alguna manera tengan esos problemas de seguir de una forma natural el concierto, y harán que la inmersión e inclusión de este show pues sea total para esas personas sordas. Además, estarán sobre el escenario distintas personas cantando con el lenguaje de los signos, acompañando al resto de la banda que forme parte de este elenco tan importante para este concierto, que de alguna forma nosotros hemos venido también a través de canciones y a través de esa entrevista con Jesús Suárez poniendo un poquito ya en la picota para desear que llegue y que salga todo bien. Seguramente que no hay nadie como un músico o los propios artistas que las ganas que tengan de coger y poder expresar ellos mismos todo lo que llevan haciendo desde hace tanto tiempo, y más en los momentos en los que nos encontramos, que tantas trabas se nos ha ido poniendo durante meses. El EICE tiene también nuevo trabajo en la calle, lo han llamado, el disco blanco, lo han autotitulado de forma homónima, el EICE. ¿Y por qué el disco blanco? Porque todo el fondo lo es así, con unos ligeros matices claritos donde se expresa ese nombre llamado el EICE. Esto es Un Paso Más. ¡Gracias! echando la mirada atrás, recordando a los Leice que yo viví desde el principio, con aquellos devorando las calles, buscando, mirando, bueno, da igual, todo lo que hicieron después siempre ha sido canciones que se han, yo por lo menos las he interiorizado, me han parecido que han transmitido tantísimo, han seguido siempre en las líneas, capeando también el temporal, cambiando también incluso en los tiempos recientes, siendo una formación distinta a la original. Pero yo, mira, cuando vi a ahora escucho estas canciones y me sigue pareciendo que pasan los años, pero queda ahí un pozo de algo que está tan bien creado y que te llega, que es tan verdad que es imposible no ver, echar una mirada atrás y ver todo el pasado y sentirlo presente, que eso es lo más bonito que puede ocurrir, y no ver cosas que no las sientes como verdad porque son artificiales. Hace algunos años, cuando tuve ocasión de ver de entrevistar a Félix Lassa y hablar de lo que pensaba él en este momento con aquella vuelta entonces que hacía de nuevo a los directos, y comparándolo con aquel Félix Lassa que tuve ocasión de entrevistar en los comienzos, pues veía una persona que razonablemente sensata, veía las cosas de forma distinta, pero se sentía igual. Las cosas eran una putada al principio porque había que trabajárselas y eran unos don nadie, dejándose llevar por lo que pasara, y ya en estos tiempos él sigue haciendo la música y sin importarle demasiado lo que se pueda sacar económicamente, porque son otros tiempos, y sobre todo el reconfortar que siente uno sintiendo la magia del público, lo que transmiten los vivos, pues es lo que se lleva y lo que más importa, a pesar de las circunstancias mal dadas para todo artista hoy en día. Por eso ellos dicen que tienen ganas con este disco, unas ganas tremendas de volver a sentir esa explosión de emociones que se crean en cada concierto, y bueno, pues de alguna forma dejarse contagiar por esa magia inexplicable, ¿no? Que se crea cuando las personas hacen suyas sus canciones. Y a pesar de lo que está ocurriendo y de lo que ha sucedido, nos enteramos el pasado sábado de la muerte del bajista de Estirpe, de José Miguel Panadero Chino. Canciones como estas registradas en Córdoba, pues precisamente deben de transmitir todo lo que acabo de explicar hablando de Leice. Aquel directo lo llamaron El Tiempo, un placer para detener, y se hizo en el Gran Teatro de Córdoba el 25 de febrero de 2012. Para nosotros, todo Estirpe, especialmente en estos momentos, José Miguel, recordando pues su presencia en ese álbum, estará con nosotros. Lo dejaron hecho, lo disfrutaron y nosotros lo viviremos. Yeah. mucho que sientas. Vivir así nos marcará. Son esos sueños de verdad, demasiado fuertes para abandonarnos. Va doliendo y va luchando, va buscando lo que nunca tendrá. Siempre me ha parecido, no solamente por estas canciones en directo, sino por todo lo que han creado en estudio, que Estirpe ha sido una banda íntegramente de luz, con todos los componentes que han estado ahí formando parte de toda esa visión que se ha aceptado siempre, pues de una manera con más de una manera u otra, iba a decir, porque en realidad los que hemos disfrutado de Estirpe somos los que no lo hemos llevado siempre, ¿no? Y los que seguiremos disfrutando de la música de Estirpe, porque para mí siempre que en activos o inactivos ha estado Estirpe presente en el reproductor de mi casa o de mi coche, me ha inspirado y me ha llevado a sitios de viaje muy, muy lejanos, no solamente en el pensamiento, sino en las distancias. Y Manuel... Marc, el cantante de Estirpe, este próximo 20 de octubre pondrá en las plataformas un tema llamado A pesar, que será el primer adelanto de un nuevo álbum en solitario que se llamará Tierra y Fe y que verá la luz en diciembre. Estamos arduos y deseosos de escucharlo y saber lo que durante estas últimas semanas, estos últimos meses, está componiendo. Y el viernes que viene, tirando de cosas que tienen que ver con la vigencia, el pasado y el presente al mismo tiempo, el viernes que viene tendrá lugar ese concierto de Panzer en la Sala Caracol. Invader será la banda que estará abriendo para calentar todo lo que allí, seguramente que luego será algo que queme. Toca madera. El fuego eterno ha salido una nube. hacer noche en la luz. Puedo malograr tus pasos, puedo poseer tu alma, hundir el mundo en tus pies. Clava tus dedos cuando me sientas tocar. Toca madera, toca madera. Todo un clásico, va a haber un montón en ese show especial, 40 años de celebración, o de celebración, recordando todo lo que pasó desde un principio. Será el día 22 de octubre en la Sala Caracol. También había que celebrar, o estuvo celebrando el propio Carlos Pina, porque ayer fue su cumpleaños. A través de este medio también aprovechamos para felicitarlo, aunque ayer tuvimos una distendida conversación amplia e interesante, conociendo la cantidad de cosas que se esperan importantes, ¿no? Para una mente, para una persona que se siente muy activo y con ganas de dar a conocer un montón de historias que, como bien sabéis, están pasando a través de ese trabajo llamado Pina, que vamos escuchando aquí igualmente en Mr. Virus. Y es muy importante que el tiempo pase y que también nosotros sintamos que los músicos nos hacen llegar todo esto y que no se queda ahí. Bueno, pues veremos a ver qué sucede en ese show, que seguramente no nos dejará indiferente. Y también ayer se cumplían 36 años de la edición de aquel álbum para mí insuperable, aunque se grabó en distintos puntos a lo largo de la gira. Se hizo ese Light After Death de Iron Maiden, que se publicara un 14 de octubre de 1985 en distintos puntos, en conciertos en el Hammersmith Odeon de Londres y en Long Beach, California, en Estados Unidos. Allí se recabaron ese material que luego haría este doble álbum. I can't shut up in you! Alright, let me see your hands together in the air there, Hammersmith! If you're feeling down, keep resting and rolling. I know a place where we can go! We'll be right back. primer gran disco en directo y que ya ha quedado, a pesar de que han ocurrido otras muchas cosas en vivo para Iron Maiden, como revelador. Antes de esto, aquel Made in Japan, que se hizo también con algunas canciones, bueno, fue curioso también saber en esos momentos y tener ese pequeño álbum de Maiden en directo, pero esto desde luego marcó un antes y un después, por lo menos para mí. Yo creo que los que estáis escuchando y lo tenéis y habéis seguido Iron Maiden desde el principio, estaréis de acuerdo conmigo, o a lo mejor no. Aquel disco que presentaba esa impresionante portada, en donde aparecía... esa lápida donde Eddie, bueno, pues de alguna manera resurgía de esa tumba, ¿no? Y aparecía una cita impresa de H.P. Lovecraft, de Howard Phillips Lovecraft, ese escritor de cuentos de terror, ¿no? Que decía algo así como que no está muerto lo que yace eternamente y con el paso de los eones aún la muerte puede morir. Iron Maiden en el recuerdo, pasan los años, pero como os digo siempre, las cosas quedan cuando merecen que perduren. Y algo sucede también con Sodom, con ese trabajo que sacaron a los 20 años de carrera, llamado M16. Aquel disco salió a finales de octubre a través de SPV y trataba sobre la barbarie y los efectos de la brutal guerra de Vietnam, que arrasó el país durante los años 60, con más de 500.000 soldados norteamericanos luchando contra el bloque del este. Aquel disco M16 que sacaron hace 20 años, ahora pasados 40, y es decir, también casualmente hace 20 que fue publicado, se reedita remasterizado. We'll be right back. Este es el tema M16, uno de los que da título a aquel álbum que sacarán a finales de octubre del año 2001. Sodom, para mí, sigue siendo una de las bandas precursoras del thrash metal. Entonces, aquella formación con Tom Angel Ripper en la voz y el bajo, Bernerman en la guitarra y Bobby Skouchowski en la batería. Incluso llegaron a dar un concierto en un pub de rock de Bangkok para presentar algunos de los temas de su nuevo álbum, este M16, un álbum que, como os he comentado, ya bien sabéis, trataba y trata sobre los horrores de la guerra del Vietnam. Ese mismo año, de 2001, visitaron Tailandia, Vietnam del Sur, y bueno, pues todo esto lo hicieron con la intención de recopilar información sobre estos países que todavía tenían presentes las cicatrices de una guerra devastadora. Allí no solo conocieron a víctimas de bombas de Napal, sino que también visitaron el famoso Museo de Crímenes de Guerra de Saigón, que muestra fotos de víctimas, de decapitaciones y de gente desfigurada por bombas de fragmentación, además de un completo arsenal de misiles de todo tipo de calibres, ¿no? Y también vieron frascos con los cuerpos de bebés deformados, víctimas de esa toxina llamada agente naranja. Ya sabéis que Agent Orange fue un disco que también formó parte de la discografía de Sodom, y que de alguna manera seguía, pues, como ese código rojo, la historia y también la crítica social devastadora que tenía que ver con la guerra y con todas esas historias indeseables completamente. Bueno, el caso es que ahora, en este disco remasterizado con un montón de complementos de 20 aniversarios de este M16, que saldrá el 26 de noviembre, pues han incluido también algunas perlas importantes, como este tema que vamos a escuchar, que pertenecía a ese agente naranja, Agent Orange, y que lleva por nombre Remember the Fallen, un tema que lo grabaron en directo en el año 2001 en Wacken. Hello, I'm Eske from Vola. And I am Martin from Vola. And we will say hello to Mr. Vidus. Thank you for tuning in. Bring out your forces. Bring out your A ellos mismos los escuchabas presentando el tema, o por lo menos hablando, saludando al programa Mr. Virus. Son Bola. Me parece que el camino que ha cogido esta banda danesa es brutal. Ellos son de Copenhague. El nuevo álbum se llama Witness. El tema que has oído, Heath Mounted Sideways. Bueno, hace hoy 5, exactamente hoy, 5 años que tuvimos ocasión de conocerlos, de hablar con ellos y de saber un poco más. Venían como banda invitada en gira de la formación Catatonia, y tal día como hoy, hace 5 años, en 2016, un 15 de octubre, tocaban Bola en la sala VAP, dándonos un repaso total, no solamente en directo, sino también cuando tuvimos ocasión de entrevistarlos, ya que a pesar de que ese disco que venían presentando, que era In Mazes, que lo habían publicado en 2015, era una pasada, era su debut, ellos reflejaban una tranquilidad, una seriedad, una bueno presencia de somos unos chavales que estamos buscándonos la vida y que queremos dar a conocer nuestro trabajo y nuestra creación. Y aquel disco era buenísimo, y yo les decía, pero joder, si es que esto va a hacer que vosotros estéis en la palestra dentro de poco. Ahora mismo no os conoce nadie por aquí, pero seguro que eso va a ocurrir. Y eso les daba igual totalmente. Su disco era un disco normalito, tal. Bueno, espero que ellos sigan manteniendo esa política de seriedad, ¿no? Porque al fin y al cabo son las raíces o son la base para que uno a uno no se le vaya la cabeza y sepa muy bien de dónde viene. Tampoco llevan tantos años, pero ya están haciendo grandes cosas. Y otra banda que utiliza el concepto DJN como musicalidad cortante, sonora y como si estuvieran dando ahí unos arrones total, que hacen que les hagan parecerse a Tool o a los Mesugat, son los suecos Villarta, que tienen nuevo trabajo también publicado hoy sí, en la calle, y que lo han titulado de una manera sueca, y que viene a significar algo así como la ciudad de las gaviotas bajo el agua, Mastachenden under button. Son Villarta. We'll be right back. Bueno, realmente suena brutal. Esto es la definición que tengo para un disco como este y una banda tan alucinante y omnipresente con su sonido como Villarta, que además son bastante rigurosos con sus pensamientos de cara a las actuaciones en directo, aunque sí tienen pensado hacer algunas cositas. Dicen que no son muy partícipes de crear falsas expectativas, porque el arte, dicen que ocurre cuando realmente ocurre el arte. Con este juego de palabras dan a entender que según vengan las circunstancias dadas, pues así se subirán a un escenario y se presentarán. ¿Y por qué lo dicen de esta manera? Bueno, pues porque ellos además en 2018 tocaron muy poquito, hicieron una actuación en algún festival de una manera sorprendente y luego yo creo que no llegaron a hacer grandes cosas o no hicieron mucho más, no sé. El caso es que era esperado este nuevo trabajo de Villarta. Son 10 años los que llevan desde que se pusieron en marcha, y es verdad que esas intermitencias pues a algunos les dejan a veces perplejos con ganas de más, pero ahí está la historia presente de ese álbum que hoy se pone en la calle como nuevo trabajo por parte de estos suecos, Villarta. Y estos son una banda que 10 años después han vuelto a grabar trabajo después de una década, casi nada. Se llaman Talarion, son eslovacos. Este es uno de los temas que nos adelantan bajo el nombre de Sub Rosa para darnos a entender esa amalgama de sonidos que engloban entre el heavy metal y el doom. Una banda que para venir de donde viene siempre son bien mirados, con lupa, en muchas ocasiones, pero que pasan sin lugar la nota. No pensaba que esto iba a ocurrir, que Talarion iba a estar de nuevo funcionando tal día como hoy, además poniendo esta canción. Short, never a dear shot, not getting you anymore. Bueno, pues no era esperado porque por la banda han pasado distintas circunstancias a lo largo de todos estos años que hacían pensar que no pudiera ocurrir. Ellos llevan en su haber desde que originalmente empezaron su carrera discográfica 31 años para ser exactos, y 5 álbumes que le preceden a este sexto, que está todavía por sacar, que saldrá en noviembre-diciembre, y que bueno, pues cuenta con, claro, con una banda reformada. Para ser una banda de Eslovaquia, pues teniendo en cuenta que es uno de los países pequeños de esa parte de Europa, pues no es que tengan demasiada competencia en el sonido que ellos practican, heavy metal, doom, death, de alguna manera es experimental o atmosférico, como habéis podido escuchar. En 2006, cuando se empezaron a marchar los miembros del grupo, por distintas circunstancias dejaron de tocar o se fueron a otras bandas, pues ahí se desgregó toda la historia. Por eso esos 10 años y medio que llevan sin funcionar. Pero bueno, contraatacan después de tanto tiempo, siendo una de las bandas más importantes de allí, con Petronella Eredova y Jurat Talgretto en las voces, contrastadas, como podéis ver, la de una más fina y la del otro más gruesa. Y aquí están diciéndonos que eso, que en diciembre, a través de Uprising Records, estarán publicando este álbum llamado Dying on the Scorched Plains, un disco que por lo pronto hoy presenta este adelanto llamado Sud Rosa. Y esto está incluido en lo último de los Monster Magnet, se llama Motorcycle Straight to Hell. I got a vampire's motorcycle. Bueno, yo creo que este último trabajo editado en 2021 llamado A Bitter Dystopia de Monster Magnet incluye rasgos psicodélicos, rasgos de los más psicodélicos que han hecho en su carrera. Solamente en la portada, observar esa portada con los colores tan psicodélicos y llamativos es una declaración de principios de lo que te vas a encontrar dentro, que es otro gran álbum de esta banda que tanto queremos, que adoramos y que nos pone en cualquier circunstancia. Nos hace falta un subidón de adrenalina, ponte un disco de Motorcycle Man, te hace falta compartir esa adrenalina y destrozar la ciudad cuando termines de verlos en directo, vete a verlos a un concierto cuando pasan por tu ciudad o viaja a cualquier sitio donde tenga lugar. Y grandísimo álbum también, contado con muchas colaboraciones en el que han hecho The Pictured Boots. Han contado prácticamente en cada tema con un músico invitado para dar rienda a su fantasía experimental. En este caso, Elin Larson, cantante de Blues Pills, es quien engloba y engrosa esta historia. Le han llamado Too Short to Live and Too Hard to Die. Es uno de los que incluye este de Major Minor Collected, con músicos de Refuse, de Clunch, de Blanchard Cherry, de Monster Truck, de Gelbin, ahí está el S. Cabellertán, Erlen Gelbin, está gente también, bueno, está, como no, Liz Hale de Hallestor, hay un montón de personas importantes para una historia sin duda bastante singular, la de Picture Book en este nuevo trabajo, The Major Minor Collective, desde luego un colectivo amplio y representativo, el mejor, el menor colectivo, bueno, el mejor sin duda, con espero que secuelas y que nos hagan algo parecido más adelante. Y hemos escuchado una gran voz, sigamos con otra gran voz, en este caso la de Barbara Black, que dentro de ese trabajo reciente, que por lo menos nos estuvo presentando parte del mismo, Did Love Flies, en el concierto que estuvimos viendo en la sala Revy Live en Vicálvaro este sábado pasado, hace nada, unos días. La verdad es que ha sido una semana bárbara de conciertos. Han ocurrido muchas historias. Yo particularmente he sido testigo de algunas, no se puede estar en todos lados, pero aquí en Madrid ver pues Eternity el jueves, el viernes ver a Deriva en la sala Burlitzer, que por otro lado lo de Burlitzer con Deriva, con esos toques hipnóticos progresivos que tocan de forma instrumental, y la sala Burlitzer llena, la barra funcionando a tope, ¿no? Es, yo creo, que el primer gran concierto de la Burlitzer que veo, que se ve un concierto así, de esa manera, como si no ocurriera nada, ¿no? Y luego el sábado esa historia que montaron distintas bandas, yo llegué a ver a Synchronical, a Barbara Black y a Eternal Psycho, y me pareció, bueno, fantástico. Cómo disfrutamos, cómo nos encontramos con gente, cómo pudimos hablar luego con los músicos, con gente que no habíamos visto hacía tiempo, y cómo la noche se prolongó y se estiró hasta los confines inimaginables. Y el domingo luego, el San Nicasio Festival, que se hizo en la cubierta de Leganés, con otras cuatro bandas formidables como Ciclonautas, Silverfish, El Drogas, Sober, con grandísima afluencia. Bueno, todo esto nos da una importante muestra de que las cosas van en un buenísimo camino. No Bullets, Bárbara, barbarísima. Run in, chaos and time. Bueno, pues este concierto tenía una particularidad y es que dentro de los acontecimientos que tenía programados por ser como Oktoberfest, la sala ha ido, bueno, tiene todavía, el mes continúa, ¿no? Pues muchas cosas que son gratis. Vas allí y lo ves y no puede haber nada mejor, por un lado, que para quien no tiene dinero, incluso lo digo por los que andan siempre un poco pillados y siempre andan quejándose, ¿no? Con la boca que parece que se les ha hecho un fraile, pues ir, mira, te lo están dando, te están ofreciendo la posibilidad de que veas con un grandísimo sonido y unas grandísimas actuaciones, disfrutes de una apasionante tarde. Que esto no va a ser siempre así, ni tiene por qué ser así, porque los músicos tienen que cobrar indudablemente, y tienen que ver remunerado su trabajo y su arte. Pero mira, congratulo a quien ha organizado esto y nos ha hecho poder ver, y a más gente, esta historia. A Barbara Black, yo no sé, estoy deseando poder llegar a un festival de esos que voy fuera de Europa y que en alguno de los escenarios esté programada con su banda, porque tiene un show totalmente para defenderlo fuera y decirle a la gente: aquí estoy, soy yo y estos son mis chicos, somos una banda y esta es nuestra música. Y lo mismo con Eternal Psycho, que tocaron después. Sincronical tocó antes también, que era una banda que yo descubría. Me parece que todo lo que sea música que te hacen llegar y te transmite, pues sea bienvenida. Y también fue gratis el domingo en la cubierta con estos nombres relevantes. Lo que pasa que estaba marcado dentro de lo que son las fiestas patronales de Leganés. Y bueno, pues fue el concierto de San Nicasio, ese festival de San Nicasio que se hace anualmente, que más público acogió, porque otra vez se ha hecho en distintos recintos, pero esta vez dentro de lo que es la cubierta y sin esas, con las medidas de seguridad, pero sin esos distanciamientos, ¿no? O esas sillas, que no había sillas, pues posibilitaban que todo fuera un poquito más como lo deseamos y como esperemos que se mantenga por mucho tiempo. Bueno, ¿y ahora qué? Pues vamos a poner a Social Disorder, ¿no? Social Disorder, que como si seguís el programa Mr. Virus, ya sabéis que a través del iVoox podéis escucharlo cuando queráis. Ya sabéis que la semana pasada hablamos de esta banda, de este proyecto banda. Vamos a ver qué es lo que ocurre, porque Anders L.A. Romblom, que es quien lo ha creado, aparte de estar metido en otras historias, en otras bandas, pues ha hecho este Love to Be Hate, que estrenamos la pasada semana y que dijimos que para hoy pues nos apuntábamos a escuchar algún otro nuevo tema de los que incluye, entre los músicos que participan, gente de, bueno, de Guns N' Roses, de Ozzy, de Westnate, de algunos nombres, os dije Rudy Sarzo, Tracy Guns, Snowy Sound, Dave Stone, Sean Duncan, bueno, un montón de gente que de alguna manera ha participado para que quede un disco muy redondito. Cicatrices, Scars, es como se llama este tema. Social Disorder. Try to fool me. I've been around too long. esto que escucha ahora se llama Porca, el arte del mal dormir, es como se llama su álbum, el álbum que han creado Alfredo Del Occhio en la voz y guitarra, Martín Lom en el bajo y coros y Francisco Jarrín en la batería. Vienen de la Argentina y nos muestran una música metal como a nosotros nos gusta, donde se experimenta en ocasiones hasta con jazz. Y una mirada aturdida esquiva la luz, las herramientas del olvido brillan por su ausencia. Todo inmóvil, el tiempo estático te invita a seguir. Esas baldosas piden ser pisadas. Como jinetes al alba vamos. Todo conecta, todo está claro. El tema se llama Como jinetes, está incluido dentro de ese álbum que sacaron en 2020, El arte del mal dormir. Porca, que nace como banda experimental en 2017 y se consolida en 2019 en formato de, bueno, lo que estás escuchando, de power trio eléctrico con cosas distintas a lo que, bueno, en este programa no hay nada distinto, porque ya sabes que nosotros damos lo distinto, ponemos la música sin complejos, que se escapa a los talibanismos del rock y del metal de otros lugares, ¿no? Y entonces, pues, ¿qué debemos de pronunciar o de alguna manera profundizar sobre Porca o que ellos nos ofrecen? Pues bueno, aparte de esa música, pues las letras, ¿no?, que configuran, que son en parte leyendas, cuentos realistas pero que nunca ocurrieron, y composiciones también que hay veces que muestran historias de barrio, a veces de burdel, cosas oníricas y sueños que a sus compositores les pasan por la cabeza y lo saben plasmar así de bien. Y que además estarán, como sabemos que nos escuchan, y nos siguen en Argentina. Estarán tocando en la ciudad de Buenos Aires este próximo 10 de noviembre. Ahí estarán Porca en vivo, en el Che, yo te avisé, en ese lugar que está en la Avenida de Gaona 2615, en la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué ganas tengo de volver a Buenos Aires? Porca, cuando pise suelo ya hablaremos. Seguimos con Ananda Mida. Thank you. pues esto es una historia más de esa banda italiana con gente del sello Godown Records, que está aquí dentro, el batería de OJM y cofundador de Godown Records, que es Max Ear. Aquí es uno de los artífices, junto con Mateo Pablo Escolano, que también es un guitarrista que se encarga de ojear a las bandas que van a parar a la historia de Godown, cuando hay cosas interesantes que hacer ver a la gente en directo. Y la verdad es que yo a ellos los descubrí, los vi hace ya algunos años en un festival en Alemania, en el Keep It Down y en el Keep It Load, y la verdad es que me gustaron mucho por ese hipnotismo psicodélico que genera la música. Esto está incluido dentro de un EP que sacaron hace unos meses, en julio, a través de su propio sello, Godown Records, y que lleva por nombre Karnak, donde en las tres canciones que engloba, pues una de ellas es la que hemos escuchado, que abre precisamente este EP, que ya estaba grabada, pero es una versión distinta e instrumental, y esa jam session que hacen con Mario Largi, que es otro viejo conocido de los festivales de estas historias, que yo lo recuerdo con mucho cariño verlo en el Desert Fest de Berlín, con su banda Jounin Mam. Y de ellos, de esta fabulosa sonoridad italiana, a un intelecto musical que empezó a tocar Robin Ford a los 10 años, pero no fue la guitarra, sino el saxofón. Y luego a los 14 años ya se pasó a la guitarra. Así es como empieza la historia de este hombre, que bueno, se mete en cualquier registro sonoro porque tiene un amplio abanico también. Este es su último trabajo y esto cierra el álbum de una manera un poco distinta a todo lo demás que incluye, ¿eh? No quiero hacer trampas. Se llama Pork. We'll be right back. Es Robin Ford. Igual alguno ha dicho eso que has comentado de que este tema que va hacia el final del disco es distinto. No quiero hacer trampa. ¿A qué te referías? Bueno, pues que todo el álbum no suena así. Suena de otra forma, que suena genial, pero este tema es también, pues te acerca un poco. Te puedes ponerte para intentar buscar el Nirvana y encenderte unas velas dentro de un círculo, meterte y bueno, pues evadirte un poco de forma espiritual. A eso es lo que me refería, que este tema que da título al álbum, que se llama Pur, lleva la misma. A mí me gustaría que Robin Ford en esta ocasión hubiera hecho este disco con esta sonoridad prácticamente de una forma lineal, pero no ha sido así, pero me gusta lo que ha sacado. Se llama Pur este disco de Robin Ford, que algunos hard rockeros a lo mejor lo tendrán en cuenta por aquella participación que hizo en el disco de Kiss en el 82, ¿no? En el Creatures of the Night, ya que era uno de los guitarras integrador dentro de dos de las canciones de aquel disco, el tema Rock and Roll Hell y el I Still Love You. Bueno, y de Robin Ford, que es un fabuloso, que vamos a descubrir, es que toca todo. O sea, ha tocado con Miles Davis, con Marcus Miller, ha estado y está por todos los sitios presente. Pues de él a Paul Gilbert, que prácticamente lo mismo. Tampoco le hace asco a nada y sus trabajos son lo que le viene en el momento. Yo creo que él diariamente pasa muchas horas componiendo, y hay veces que elige con unos músicos, otras veces con otro, una vez es cantando, otra vez es instrumental, sobre todo instrumental. Y ya sabéis, Razer X, Mr. Big, bueno, Paul Gilbert. Esto es lo último y se llama Werewolves of Portland. I Wanna Cry. We'll be right back. Gilbert, que haciendo alusión a donde se ha hecho el disco, ha titulado el álbum Los Hombres Lobos de Portland, Werewolves of Portland, y con ese tema llamado I Wanna Cry Even Though I Ain't Sad, quiero llorar aunque no esté triste. Toques instrumentales para esta recta final de Mr. Virus, también con Marty Friedman y ese Tokyo Jukebox 3, donde recupera, reversiona a algunos de los artistas de allí, donde él también hace su vida en Tokio, en Japón, Marty Friedman. Better, no, I'll never live forever. Wake me up and let me go. Bueno, la verdad es que te llega hasta dentro, hasta los huesos, te cala. Jenkins Johnny es el letrista, el autor original de este The Perfect World, que es uno de los temas que está aquí dentro. Los artistas, algunos están escritos con letras en japonés, con lo cual es imposible de saber quiénes son, o por lo menos yo descifrarlo. Pero algunas cosas sí, la mayoría de los temas están, aparte de tocados por Marty Friedman, en la guitarra, en el bajo por Kiyoshi y en la batería por Anut Sastry. Hay más colaboraciones, muchas de las cosas que están aquí son para nosotros totalmente desconocidas, son artistas, algunos vivos, otros muertos, que han formado parte de la música de Tokio en algún periodo, en algún ciclo de su existencia y de los últimos años, algunos años ya bastantes años pasados. Y entonces él lo que ha hecho, aunque sean canciones que musicalmente, estilísticamente no tienen nada que ver con el rock, él le ha dado una vuelta, Marty Friedman, y lo ha hecho, bueno, lo ha hecho suyo, lo ha hecho con esa visión tan particular. Y hoy es el cumpleaños de la batería de Mondo Generator. Pues felicidades. Axter, batería de Mondo Generator, este proyecto de Nick Oliveri, ya de una duración interesante, ya sabéis, bueno, él formó parte de Caius y precisamente este tema se llama Caius Dice. El disco lo tituló Fuck It y salió el pasado año 2020, con bastantes referencias a lo que él quiere. Mondo Generator, qué bien suenan y qué buen final para este programa llamado Mr. Virus. Hasta la próxima semana. Cuidaros mucho. Chao.